En un principio, las técnicas de extracción y creación de los metales estaban en manos de habilidosos seres, los cuales dedicaban horas enteras usando técnicas milenarias para manipular las aleaciones más diversas, como el hierro, el bronce y el acero. Estas técnicas se han pulido con el paso del tiempo, y el secreto para crear los más diversos metales no solamente del conocimiento de unos pocos. Sin embargo, para crear un buen metal, se necesita tener un don especial. Acá llega el programa más potente, el más fuerte, el más duro y el más sacal del podcast chileno. Este es tu rincón metalero al fin del mundo, donde solo suena la mejor música, las más nuevas producciones nacionales e internacionales. Estaremos con las bandas más potentes de la escena chilena y por supuesto con todos sus pedidos. Tu música favorita que revoluciona tus neuronas y hace estallar tus oídos. Prepárate, porque el metal golpea mil veces más duro que el rock. Vamos a desfilar tus orejas. No existe nada igual en las radios. Descarga en tu pendrive, iPod o escucha directo por la web. ¡Porque aquí comienza Metalurgia! Hola mis queridos amigos, sean bienvenidos a una nueva edición de Metalurgia. Este es el podcast que explora la ciencia de los metales y sus aleaciones. Yo soy Felipe Lobos y aquí comenzamos con Dorso. Espero les guste, esto se llama Consume Dry Pollito Spider. Estamos dando todo un día otra reconexión. Estamos ahí esta lista de parte de Quijón. Se nos ha encomendado una vaca reacción. Ahora no tiene incenso para correr hueón. Por el amo soltero ya viene una figura. Arriba de una cruz hace la travesura. Me vale que la bucha se acerca del pasivo. Para ser consumido por arañas conmigo. Saltada la cara colgándose del pelo. Otras se alimentan de sangre por el cuello. Entran por los ojos. Ahora no puedes ver cómo están devorando. Y ahora mi fucking face. Tuvo que marchitar, anda por las costillas debajo de su piel, abriendo orificios, arañas a granel. Después de la pastilla y comienza a tejer una viscosa cera para un poco volver. A ver las consecuencias de algún día hacer. Consume el baita rey de pollito spider. A estas alturas arrastran el cadáver a una cueva oscura. ¿Quién sabe lo que hace? Cuenta la leyenda que suele festejar con tripas y veneno. Pollito spider Bien amigos, entonces eso era Dorso con Consumed by Pollito Spider. La verdad, yo siempre me he preguntado, la araña pollito no hacen daño, weón. Y ponerle a un nombre a un tema consumido por una araña pollito me parece bastante desquiciado, como solo Dorso puede hacer temas de esta calaña, weón. De hecho, disculpen. De hecho, por una cuestión de la otra vez, yo vi hace mucho tiempo La Ley de la Selva, mostraron ahí una araña pollito y la araña pollito tiene los colmillos para dentro de la boca. Para que una araña pollito tenga que picar a un humano, tú tenías, no sé, pues que meterle los dedos adentro, pues, que está dentro de la boca a la araña. Así que, bueno, pero ahí el pera y su pelada de cable, bueno. Hoy chiquillos, para el programa de hoy día tenemos un programa bastante intenso. Yo creo que va a ser un poquito más largo de la duración normal de un programa común y corriente, porque tengo que dar el aviso acerca de algo a lo mejor personal mío, acerca del término del Friday Rock Show del programa de Bruce Dickinson en la BBC. Y para mí fue una influencia y tengo que contarle algo con respecto acerca de eso. Pero eso va a ir después. Pero no sé, pues, tenemos hartas cosas esta semana. Tenemos lo nuevo en vivo de Candlemass en los Metales al Rojo Vivo. Hay una tocata de Mar de Grise con Poem Arcanus que ya la vamos a estar promocionando. Tenemos el nuevo EP de Live Size, lo nuevo de Revamp de la ex vocalista de After Forever. Estoy hablando de Floor Jansen, que sacó su disco solista llamado Revamp simplemente. Y les digo, está a toda raja el disco. Vamos a seguir escuchando lo nuevo de Masterplan, Time to Be King. Tenemos lo nuevo de Axel, compadre. Obviamente sin Udo Dirk Schneider, sino con su nuevo vocalista Titi Quick. Así que eso no va a estar bastante en 3D el programa. Pero vamos al tiro a una de las secciones nuevas de esta temporada de Metalurgia. Estoy hablando de él. El fierrazo de plomo. Bien, chiquillos, entonces para esta semana en el fierrazo de plomo, la sección de Metalurgia, donde suenan los metales más pesados de la tierra. Ya como les decía, para esta semana tenemos dos bandas, una de Brasil llamada Violator, qué gran nombre, que sacaron un EP llamado Annihilation Process, que la verdad está bastante bueno. Es trash, como les dije, pero teniendo algo bastante pesado que calzaba perfectamente para el fierrazo de plomo esta semana. Y después vamos a ir con una banda directamente desde Suiza, estoy hablando de Triptychon. A lo mejor el nombre no le dice nada, pero acá participa Thomas Fischer, ex militante de Celtic Frost. Así que por ahí va la mano. Tiene todo el peso de Celtic Frost. De hecho, la parte dark de lo último que venía haciendo Celtic Frost. Y la parte black metal, hasta medio gótico inclusive. Hay unos temas que canta Vanja Slag, que por lo que entiendo es la bajista. Pero vamos a ir a escuchar ahora un tema obviamente pesadito, ¿cachai? Para indicado para lo que es el fierrazo de plomo de esta semana. Así que eso, espero que disfruten este disco llamado, con un nombre muy raro, llamado Eparistera Daimones, que la verdad está muy bueno. Así que nada, pues, dejémonos de palabra y que la música hable por sí sola. Vamos en primera instancia entonces con Violator, de su Annihilation Process, el tema Give Me Destruction or Give Me Death, y después Triptychon con el tema A Thousand Lies. Este es el fierrazo de plomo de esta semana en Metalurgia. Bueno, chicos, entonces ahí pasaba, por supuesto, pasaba Triptychon con este tema A Thousand Lies de su disco 2010, Eparisteria Daimones. Hoy, chiquillos, vamos a ir avanzando bien rápido con lo que es la música, porque como les dije, el programa de hoy día va a ser, yo creo que se va a pasar un poquito por la cantidad de música que hay que tocar. Y nada, así que por lo mismo vamos a ir al tiro a otra sección de metalurgia. Estoy hablando de los metales al rojo vivo. Porque, bueno, Candlemass, vamos a ir a escuchar a Candlemass, que hace harto tiempo que no escuchamos a Candlemass. Sacaron un DVD, sacaron un DVD llamado Ashes to Ashes, que la edición especial viene con un CD en vivo del recital, ¿cierto?, del DVD, y vamos a ir a escuchar un registro de ahí, ¿ya? Está bastante, bastante bueno, y nada que decir, bueno, ahí siguiendo con la onda... ya tirándonos para el Doom Metal, ¿cierto? El Doom Metal clásico totalmente, Black Sabbath, podríamos llamarlo, influencia grande para Candlemass. Y nada, bueno, vamos a ir a escuchar un track de 8, no, casi 7 minutos y algo, que la verdad, bueno, me mata este tema, bueno. Así que nada, no tengo más presentaciones que dar. Seguimos aquí en los metales al rojo vivo en Metalurgia, y esto es Candlemass con The Bleeding Baroness. Mar de Grises, pasaban ahí con el tema Sleep Just One Down. ¿Y por qué Mar de Grises pasaba ahí entonces? Porque tienen una tocata esta semana, 5 de junio a las 22 horas en el Rock y Guitarras. Esto sería el Cryptic Celebration 7 junto a Poema Arcanus y Mar de Grises, por supuesto. Bueno, esta tocata va a estar a toda zorra para los amantes del Doom Metal. Mar de Grises, weón, y Poema Arcanus, weón. La entrada cuesta 3.000 pesos. La venta de entradas, bueno, dice que entrada limitada, ojo, así que tienen que correr por su entrada si no quieren quedarse fuera de este evento. La venta de entrada por sistema Ticketmaster, Falabella Cinehoitz, perdón, y Home Center Soymac. La venta sin recargo por servicio en la tienda de Knife. En el Eurocentro, locales 123 y 125 primer subterráneo. También atención, habrá venta de disco y merchandising de ambas bandas para que no vayan con la plata justa. Y si quieren comprarse algún disquito, ahí también pueden. Más info, www.myspace.com/mardegrises2, todo junto. Y también en Poema Arcanus, todo junto también, Poema y Arcanus 2A al medio, .cl. Reserva de entradas a mdg.merch@gmail.com. La tocata obviamente es para mayores de 18 años. Así que eso, weón, Mar de Grises, weón, va a estar a toda zorra. Mar de Grises y Poema Arcanus, weón, Cryptic Celebration 7, va a estar a toda zorra esta tocata, weón. Oye, chiquillos, vamos a seguir aquí en Metalurgia. Vamos a ir a escuchar discos nuevos. Bueno, ya escuchamos ahí lo de Tríptico, lo de Candlemass también, pero Violator también escuchamos ahí. Pero vamos a seguir escuchando, vamos a seguir un poquito pegado en esta onda Doom Metal, pero vamos a entrar a la parte más sutil, a la parte femenina. Porque Leaves Eyes sacó un EP llamado At Heaven's End, que este de hecho venía en la edición limitada de su último disco, Endured. Venía como disco extra, pero ahora se editó como un EP aparte para la gente que no lo tiene. Y nada, vamos a ir a escuchar un tema de ahí. Vamos a escuchar eso y también vamos a escuchar lo nuevo de Flor Jansen, que sacó su disco Revamp homónimo. Hay que aclarar que esto no es como, es como la banda de Flor, pero no es una especie de banda definitiva, es un proyecto. Eso no descarta la aparición de Flor en otras bandas. Así que, pero yo les digo, está súper bueno, tiene mucho toque el toque de After Forever. Recordemos que aquí también está el tecladista, ex tecladista de After Forever, y obviamente la voz de Flor Jansen le da un toque muy muy distintivo de lo que es After Forever, aunque también es diferente. Y bueno, se van a dar cuenta en el track que vamos a escuchar, que la cuestión tiene su onda propia. Así que nada, pues bueno, vamos a darle su espacio aquí a las mujeres. En Metalurgia, en primera instancia, va a ir Liv Christine junto a su banda Leaves Eyes con el tema de que le da el nombre al EP, At Heaven's End. Y después del disco 2010 de Revamp, vamos a ir a escuchar el tema Disdain. Este es el golpe de las mujeres aquí en Metalurgia. Yeah. Now Revamp pasaba ahí con el tema Disdain de su disco 2010 homónimo, Revamp. Floor Jansen, el proyecto de Floor Jansen, y antes Leaves Eyes con At Heaven's End, del EP del mismo nombre también, 2010, material 2010 aquí en Metalurgia. Leaves Eyes, por supuesto. Oye, chiquillos, bueno, vamos a seguir escuchando buena música, por supuesto, aquí en Metalurgia. Y lo que vamos a ir a escuchar a continuación, vamos a seguir escuchando el disco nuevo de Masterplan, Time to Begin. Pero antes de ir a escucharlo, les tengo que contar, bueno, ya van 2 semanas de la muerte de Ronnie James Dio. Y se ha emitido una noticia, Jordan, del vocalista de Masterplan, que también ha cantado en Avantasia, ha tenido banda Mundanus Imperium, no sé, ha tenido un montón de proyectos solistas, qué sé yo. Y bueno, para los que conocen a Jordan, sabrán que ya ha hecho varios covers de Rainbow, de Dio. Y bueno, obviamente Ronnie ha dicho, o sea, perdón, Jordan ha dicho que Ronnie James Dio ha sido una de sus principales influencias al hacer música. Y bueno, con la noticia de la muerte, el otro día de hecho fue el memorial en Estados Unidos. Ahí mi compadre Gabriel Hidalgo de Sick Magic fue al memorial, el otro día le hizo, estaba ahí en el Facebook, bueno, así que en la raja haber podido asistir a un evento de ese tipo, bueno. Al final no se canceló por los canutos que andan weando, así que todo bien. Eso, y bueno, dice Ronnie James Dio me ha inspirado por décadas y la influencia de este hombre continúa añadiendo color a mi espíritu creativo, señaló John. Compuse Song for Ronnie James a modo de homenaje y agradecimiento para el hombre que ha sido mi mentor por más de 35 años. Este grandioso hombre ha tenido un efecto tal en mi carrera, en mi vida y carrera, que sin su presencia no me habría convertido en el artista que soy hoy en día. Y me queda súper claro, ¿eh? Así que bueno. Y John Lande, más allá de crear un tema, sacó un disco de covers de toda la diferentes épocas de Dio, Rainbow, Dio solista, Black Sabbath. Así que bueno, este disco va a estar la zorra. Son 15 temas. 15 temas, no sé, entre los que se encuentran Kill the King, Lonely is the World, puta, Don't Talk to Strangers, Stand Up and Shout. Que el cover también lo hizo Guillermo Olivares ahí con su banda, se los dije en el especial de Dio. Push, y un montón de otros temas que yo se lo aseguro, cuando salga este disco, obviamente que va a sonar aquí en Metalurgia. Bueno, así que felicitaciones para George Landy y que siga el metal nomás, pues eso es lo importante. Nos perdimos al rey, pero de todas formas nos podemos recuperar de esto, de esta desgracia, por llamarlo de alguna forma. Y bueno, por lo mismo vamos a seguir escuchando, como les dije, lo nuevo de Masterplan, Time to Begin. Y que les digo, está muy, muy la raja este disco. Ya habíamos escuchado el single del disco, de este disco. Así que ahora voy a ir a escuchar otro tema. Y nada, espero que les guste esto. Esto se llama Fiddle of Time. Trying up for Eso era lo nuevo de Accept. Entonces, con su vocalista, ahora le voy a decir el nombre del tipo, Mark Tornillo. Tiene nombre de mascota de ferretería, pero no importa. Mark Tornillo, de la banda Titi Quick. De ahí salió y bueno, se dieron cuenta que el tipo canta bien, weón. Canta para lo que es Accept, un vocalista bastante aceptable. No será Udo Dirk Schneider, pero weón, Accept está de vuelta, weón, y eso es lo mejor que puede. A ver, weón, puta, peñes una vueltecita por Chile, weón, no sería nada de malo escuchar a Accept, weón. Así que eso, weón, espectacular. Y bueno, antes lo que pasaba, Masterplan con el tema Fiddle of Time de su Time to Be King. Chiquillos, oye, vamos a entrar a la última sección de Metalurgia que nos queda hoy día. Pero antes, bueno, tengo que contarles algo con respecto a Bruce Dickinson, que es el artista que va a ir ahora a continuación, y también con Scorpions, que es el artista coveriado en esta ocasión. Así que pasemos al tiro a la restauración de metales. Bueno, chicos, para esta semana, en la restauración de metales de esta semana, tenemos un cover que es por dos razones. La primera es porque vienen Scorpions. La verdad es que Scorpions no es una banda metalera, todos lo saben eso, pero de todas formas está la chance para poder decirles acerca de que vienen los Scorpions, porque es el último tour que van a hacer, el tour de despedida. Y yo sé que hay varios metaleros que más de alguna vez han engrupido alguna mina con algún tema de Scorpions, así que no está de más pasar el aviso de que viene Scorpions a Chile en el Farewell World Tour. Martes 14 de septiembre a las 21 horas en el Movistar Arena, Santiago. La preventa de los tickets ya se está vendiendo, y varía entre los 13.700 pesos a los 68.400 pesos. Tienen que puro atinar, porque después van a subir los precios, weón, y la entrada más cara va a llegar a 85 lucas, weón. Así que, como les digo, tienen que atinar, weón. A mí igual me gustaría ir a ver a los Scorpions, porque de todas formas es una banda legendaria que sonaba en la radio cuando yo era cabro chico, qué sé yo, y no sé, pues igual es una especie de leyenda. Y los pongo aquí en la restauración de metales junto a Bruce Dickinson, que hizo un cover hace un tiempo atrás de Scorpions. Pero ¿por qué estoy poniendo Bruce Dickinson en especial? Por el hecho de que se terminó para mí una de mis más grandes influencias para lo que es hacer este podcast llamado Metalurgia. Y que bueno, en un principio se llamó Pencast y después le cambié el nombre. Todos conocen la historia, los que vienen escuchando hace tiempo. Lo que pasó, la BBC, la radio BBC, está remodelando, y lo llaman remodelando, su programación. Y dijeron, el programa de Bruce Dickinson no va más, no es comercial. No aporta dinero, qué sé yo. Y es la cuestión que pasa en todas las radios. De hecho, si yo le el secreto del, no, ni tan secreto, de por qué el Rock Tracks, que después se terminó llamando Power Tracks, programa en el que yo trabajé 4 años, se terminó yendo a la cresta por lo mismo. La audiencia bajó notablemente cuando se pasó a llamar Power Tracks. Y para mí fue una cuestión que se hizo a conciencia. Los directores de la radio Carolina ahí cambiaron el target, el público de la audiencia, y hicieron que en el Power Tracks, en ese tiempo yo ya no estaba trabajando, se colocara música que ya no era del gusto de la audiencia, que sostenía a la única publicidad que tenía, que era Cervezas Cubo en ese tiempo. Y lo terminaron por mandar cortina, 7 años ahí Cano Álvarez dándole a la cuestión. Y lo mismo pasó si empezamos a retroceder más en el tiempo. Yo me acuerdo en 1998, cuando murió la radio Concierto, que era una radio que escuchaban todos los metaleros, que ahora es la misma gente que conocen ahora como Rockaxis, pero con un enfoque totalmente diferente. En ese tiempo dependían netamente de la radio, y nada, bueno, y la perdieron, y se perdió por lo mismo, porque no era comercial, no aportaba plata. Y siempre el mismo tema con el rock, y sobre todo con el metal, que es un movimiento underground. Y bueno, por eso existe este espacio que se llama Metalurgia. Yo les puedo decir que mis tres influencias principales han sido, para hacer esto, ha sido Alfredo Levin, en el tiempo que yo escuchaba más rock. Cano Álvarez, que me enseñó todo lo que es el trabajo de radio. Y finalmente Bruce Dickinson, que para mí fue el que puso la guinda de la torta y terminó de darme una influencia para poder crear un formato, el formato que ustedes están escuchando hoy en día de Metalurgia. Así que puedo decir con gran gusto que Bruce Dickinson me ha influenciado más allá de la parte musical, por así decirlo, sino que para la parte de radio. Y una lata que se haya terminado, porque yo les digo, era el único programa de radio que escuchaba, era el de Bruce Dickinson, porque tocaba temas, weón, que no no los tocaba en ninguna otra, no lo había escuchado en ninguna otra parte de partida. Así que eso, y yo lo que quiero rememorar con esto, voy a poner, porque para mí es un honor, el hecho de que yo una vez le escribí a Bruce Dickinson y yo puse la locución aquí en Metalurgy, la voy a volver a poner de nuevo para que ustedes cachen que le envié un correo a Bruce Dickinson, y el tipo es un tipo súper sencillo, digámoslo de alguna forma, porque qué le iba a importar que un tipo de Chile le escribiera y le dijera un par de cosas, porque no, claro, no le aportaba publicidad, no le aportaba ganancia, nada al programa, pero sin embargo leyó un correo y de gente que, y no solamente yo, sino que gente de todo el mundo, leía correos de gente de todo el mundo, y que escuchaban el programa online, tal como lo hacía yo semana a semana. Así que bueno, voy a ponerle la grabación de lo que dijo en ese momento Bruce Dickinson, y de ahí volvemos para poder terminar el programa. And here's another request. Don't forget, any of you can drop me an email and request a track. It's very easy. Send me an email, bruce.sixmusic@bbc.co.uk. Hi Bruce, I'm Felipe Lobos from Chile, and first of all I would like to say a very happy birthday, and I'm a big fan of yours, Iron Maiden, and your Friday Rock Show. I listen every weekend religiously on your knees. Yes, can you please play a song from Behemoth's last album, The Apostasy? The song is Be Without Fear. They're deep into Thelema and Aleister Crowley, an inspiration for me as well. And by the way, congratulations with the Chemical Wedding movie. I'm expecting to watch on DVD here in Chile, because the cinemas suck here sometimes. Hail Bruce, love is the law, love under will. Ooh, that's spooky. Behemoth, Be Without Fear. Y bueno, más que nada, simplemente eso fue lo que dijo Bruce Dickinson cuando le mandé el correo. Y nada, la raja, o sea, ¿qué querés que te diga? Y no solamente, hubieron otros chilenos también que tuvieron la oportunidad de tener ese placer de que Bruce Dickinson te leyera un correo. Creo que yo escuché 2-3 chilenos más, gente de Perú también, gente de Asia, en el fondo de Estados Unidos, todos los continentes. Y nada, la raja, weón. Así que eso, más que nada, puta, reconocer la labor de Bruce Dickinson durante 8 años y medio manejando el Friday Rock Show. Y bueno, va a ser por partida doble este tema. Como les dije, las entradas para Scorpion ya se empezaron a vender. Y vamos a ir a escuchar un cover que hizo Bruce Dickinson de Scorpion, ya se lo había dicho. Y después vamos a presentar una especie de sección nueva aquí en Metalurgia. Porque en el último programa Bruce Dickinson tocó un proyecto que tuvo Roger Glover, bajista de Deep Purple, llamado The Butterfly Ball. Y en un tema, vamos a seguir con el tema de Dio también, con respecto, bueno, ya él hablaba lo que va a sacar el disco John Lande. Pero también en ese tiempo, cuando Dio estaba cantando en Elf, fue invitado por Roger Glover a cantar en este proyecto de Butterfly Ball. Imagínense como una especie de Aerion, pero de su tiempo, de 1974 le estoy hablando, antes de que empezara a hacer Rainbow y todo el metal que nosotros conocemos. El tema que vamos a escuchar después del cover de Bruce Dickinson, canta obviamente Dio, y es muy de la onda, de nuevo les quiero pedir comprensión porque obviamente esto es un programa de metal, pero muy de la onda de los Beatles. Es como escuchar a Dio cantando un tema de los Beatles, y es la zorra, bueno. A mí me encantó el tema, bueno. Y para eso vamos a iniciar una nueva sección llamada El Galvanizado de Platino, que voy a poner la locución que hizo Bruce Dickinson en su último Friday Rock Show, donde presenta este tema, que yo lo encontré la raja. Si no tengo más palabras, y es una cuestión que nadie, yo creo que muy pocos conocen este tema, por lo menos aquí en Chile, en ningún momento en la Radio Futuro escuché difusión de este track en algún determinado momento, así que yo creo que es bastante, bastante desconocido, y Bruce Dickinson dijo que era uno de sus temas preferidos, weón. Así que nada, les voy a presentar El Galvanizado de Platino después. Va a ir después de este cover de Bruce Dickinson a los Scorpions, y ahí obviamente Dickinson va a presentar el tema como lo hizo en su último Friday Rock Show. Y como se los digo, El Galvanizado de Platino desde ahora en adelante es para todas esas bandas que bien pocos conocen, y son temazos. Así que eso, nos escuchamos la próxima semana. Y antes de que nos vayamos, les recuerdo que tenemos un correo, metalurgia93@yahoo.cl. Eso, Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio de Metalurgia. Esto es Bruce Dickinson en primera instancia haciendo cover de los Scorpions del tema llamado The Zoo. Y después Roger Glover, Ronnie James Dio y The Border Five Ball con el tema Love y Soul. Nos escuchamos la próxima semana. Chao. Holy Diver from 1983. Ronnie now recognised as, you know, legend, mascot, whatever you want to call him, of a whole generation of rock fans. Huge amount of love. Everybody from Jack Black, you know, with his Tenacious D thing and all the rest of it. Everybody, I think it's fair to say, loves Ronnie. Maybe even Ozzy, you know. We always used to love some of Ronnie's little lyrical things. I mean, everybody has lyrical issues, you know, whether it's Maiden, you know, he is the Kwisitz Haderach, he is born of Caladan and will take the Gom Jabbar. Oh yeah, right, okay. Ronnie brought an entire vocabulary of rock. I mean, it was like Ronnie Dio rock and roll Scrabble. You could actually assemble entire lyrics from demons, dragons, wizards, elves, rainbows and things like that. And it became a bit of a cliche, I suppose, in the end. But like most cliches, they're rooted in really good stuff. And actually, there's no law that says that you can't sing about stuff that you love to sing about. And if other people say, you sang about that last year, I said, well, you know what? I'll be singing about it next year because it's what I sing about. I'm Ronnie Dio. It's what I do, you know. So fair play to him. Although I never got how you could throw away the key and lock the door. There you go. That's just me. But it became an iconic phrase, you know, throw away the key and lock the door. Yes. You know, Ronnie. Black. Black. Oh, he was great. He was just great. Love the man. We're not quite done. In fact, we're not done with Ronnie at all because his music is going to live on for a long time, if not forever, because he was such a great talent and because he's loved by so many people. And although with Sabbath it was all heaven and hell and, you know, holy divers and demons and dragons and things, Ronnie as a person wasn't like that. Ronnie was about as far away from anything evil as you could possibly ever wish to be. And he did something with Roger Glover a long, long time ago, which is one of my favourite pieces of music of all time. It's one of my favourite bits of singing of all time. It's an astonishing, astonishing vocal performance. Just listen to this rendition of this particular track by Ronnie James Dio. I defy you not to be moved, especially in view of the circumstances we're in at the moment. Bit of background, The Butterfly Ball and The Grasshopper's Feast was a project dreamed up by Roger Glover. It had various guests on it. Glenn Hughes, had David Coverdale on it, John Gustafson, and members of Roxy Music and Fancy. And Ronnie was very much a junior partner. He wasn't the great Ronnie Dio at this point. He was just a singer from this band Elf, who was a mate of Roger's. And Roger said, you know, you should come and sing, you know, it'll give you a bit of a leg up, you know, people might notice you. And well, people did notice. People went, who is that voice? Who is that singer? What's the name of that guy? We can't believe that singing. It's so good. And the lyrics on this particular track, I think, are particularly wonderful. Because if there was one thing I said, you know, Ronnie wasn't about, you know, being bad or despite some of the subject matter. Ronnie was all about love. Love for human beings, love for music and passion. This is Ronnie James Dio singing from The Butterfly Ball and The Grasshopper's Feast. Love is all. And I think if there was an epitaph to Ronnie, maybe he would have liked it. Escuchas un eslabón oculto por el tiempo. Esto es un galvanizado de platino.